solo voy a creer en ti, porque tú me hiciste sufrir. Y es que ahora soy feliz, sin eso no llamabas amor. Cuando mi corazón en verdad te necesitaba, yo quiero perdonarte tu traición, pero eso no me sirve de nada. Ya no dependo más.